alza la mano si te cabe la joda, mami. Alza la mano si te cabe la joda, mami. Alza la mano si te cabe la joda, mami. Y para todos los negros, flashito tumbero, flashito tumbero. Mira cómo lo mueve con este ritmo, baila mi gente. Bom bom cuando se acerca, un bom bom cuando se menea, un bom bom cuando me besa, un bom bom es mi morena. En la pista del baile nos ponemos a bailar, mirando la morena que no para de bailar. La cerveza pa' los vagos no puede faltar, bombones en la pista que quieren bailar. Un bom bom cuando se acerca, un bom bom cuando se menea, un bom bom cuando me besa, un bom bom es mi morena. Un bom bom cuando se acerca, un bom bom cuando se menea, un bom bom cuando me besa, un bom bom es mi morena. Y ahora todo el mundo con las palmas haciendo así. Mira cómo lo mueve con este ritmo, baila mi gente. Bom bom cuando se acerca, un bom bom cuando se menea, un bom bom cuando me besa.